Hijo. Amén. Que el Señor nos guarde. Amén. Nos ha ayudado nuestro hermano Manuel, ¿no es cierto? Que ya está mejorcito. Hay que cuidarse. Sí, señor. Los climas están muy cambiantes. Así que usted hoy día puede estar, ¿no es cierto?, contento aquí porque hace calor, se desabriga un poquito, una brisa de la ventana nos deja todo chueco. Así es. Así que hay que cuidarse, pues. Amén. Los resfriados y los virus están a la orden del día. No, mi pastor, pero es que la palabra del Señor dice de que el Señor nos guarda de virus y de la peste y todo eso. Sí, tiene razón, pero en tiempo pasado donde no había vacuna, claro, el Señor nos guardaba y nos libraba. Hoy día tenemos la medicina, así que el Señor nos guarda, sí, por supuesto que sí. Amén. Pero si usted se ha vacunado, ¿no es cierto?, es inmune a varias enfermedades. Así es, Señor. ¿Me entiende? Sin desmerecer el poder de Dios. Por eso hay que cuidarse, no podemos tentar al Señor, hijo, y nos poner al fuego pensando que no nos vamos a quemar. Pues no, no es así. Entienda, hay que cuidarse. Amén. Cuidarse. Sí, Señor. Amén. Así que no deje usted, ¿no es cierto?, de estar alerta. Si se siente un poquito con el pecho medio obstruido, ¿no es cierto?, vaya a echarse una miradita porque puede que a lo mejor sea alguna variante del virus, anda una variante muy fuerte del COVID, y lo puede dejar medio patulego, ¿no es cierto? Palabra chilena, que lo puede dejar, ¿no es cierto?, así medio como medio que para la chala, ¿no es cierto? Y podemos quedar mal, pues, hijo. Yo después del mes y medio casi que estuvimos resfriados, hasta el día de hoy cuando duermo en la noche me suena un pitito. Así que apago el teléfono y sigo durmiendo. Bueno, después de romper el hielo vamos a seguir con la palabra. Que Dios nos bendiga. Amén. Bueno, hemos leído en Romanos capítulo 8, verso 35 al 39, un extracto de la palabra, ¿no es cierto?, donde el apóstol Pablo habla de los vencedores que podemos llegar a ser en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo en esta oportunidad está diciendo él de que está firme en las cosas de Dios. Amén. Y nada lo va a separar del amor de Cristo. Amén. Nada lo va a separar del Señor. Sí, Señor. Podríamos decir, bueno, que el apóstol Pablo era un hombre tremendo también. Entonces, así que con razón él puede decir, nada me separará del amor de Dios. Sí, pero es que no hemos leído lo que dice aquí. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Amén. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, espada, peligro. El pasaje. 35 en adelante. Y él asegura que en todas estas cosas somos más que vencedores, dice, por medio de aquel que nos amó. Amén. Claro, tiene toda la razón. Y luego hace una lengua como queriendo decir: ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ángeles, principados, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada me va a separar del amor de Dios. Gloria a Dios. Pero dice algo que nos llama la atención, verso 36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. La pregunta aquí es, ¿no es cierto?, ¿por qué el apóstol Pablo sufría tanta persecución? ¿Por qué el apóstol Pablo tenía que enfrentarse a tanta dificultad en la vida cristiana, siendo de que si es un predicador, ¿no es cierto?, del Evangelio, tenían que haberlo respetado. Tenían que haber dicho: pastor, pase por acá, apóstol, siéntese aquí en primera fila, que vamos a celebrar, ¿no es cierto?, una reunión aquí en con las autoridades. Así que venga para acá, usted va a estar, ¿no es cierto?, al lado ahí de las autoridades mayores en el Imperio Romano. No fue así. Nunca le consideraron, ¿no es cierto?, una autoridad en nada, siendo de que era un enviado de Dios, hijo querido. ¿Cuál es el motivo? El motivo, ¿no es cierto?, es que nosotros somos de la luz. Y la luz nada tiene que ver con las tinieblas. En otras palabras, nosotros somos de Cristo. Y las tinieblas, Satanás, el diablo, no tienen nada que ver con nosotros. Al contrario, las tinieblas odian la luz. Satanás odia a los hijos del Señor y desea destruirlos. Como el apóstol Pablo predicaba el Evangelio y era un hijo del Señor, las tinieblas, Satanás, el diablo, lo persiguió hasta la misma hora de su muerte y le puso trabas para no predicar el Evangelio. Y eso es lo que pasa en la vida del cristiano. Hablando acerca de esto, o Podemos decir que el cristiano pasa muchas dificultades, pero muchas veces somos perseguidos injustamente. Muchas veces se levantan sobre nosotros situaciones que son inexplicables, pero que sabemos que detrás de esa situación hay una mano espiritual, algo que se está moviendo ahí, algo que no es humano. Los hijos del Señor podemos verlo. Amén. La gente del mundo no se da cuenta de que estos son movimientos espirituales. Entonces el apóstol Pablo sufrió cosas indecibles, ¿me entiendes? Cuando, por ejemplo, a una muchacha ahí en Filipo, ¿no es cierto?, una muchacha que hablaba acerca de el apóstol Pablo y Silas, y habló diciendo de que eran hijos del Dios Altísimo, que predicaban el Evangelio, le molestó mucho a Pablo que esa muchacha hubiera hablado de ellos y los hubiera expuesto, ¿me entiendes?, y hubiera revelado lo que ellos venían a hacer. Pero él sabía perfectamente que no era la muchacha, era el espíritu de adivinación que estaba en la muchacha. Y le molestó de que ese espíritu inmundo estuviera ocupando la boca de esa persona y estuviera viviendo en el corazón de esa muchacha, y expulsó a ese espíritu inmundo de esta muchacha sin darse cuenta y sin saber que esa muchacha era el fruto de la ganancia de otras personas que la manipulaban, porque seguramente la muchacha era esclava. Y cuando alguien era esclavo de otra persona, era propiedad de aquella persona, y aquella persona podía con justa razón reclamar delante de las autoridades. Es así que el apóstol Pablo en Filipos, por causa de esto, lo llevaron a la cárcel junto con Silas. Y lo pusieron, ¿no es cierto?, en el cepo, y le pusieron los grillos, ¿no es cierto?, en las cadenas, y ahí estaba, ¿no es cierto?, hacinado, sin agua, sin comida, bien apaleado. Cuando la situación seguramente podría haber sido otra, viendo que era una autoridad de Dios, haberlo respetado, haberlo dejado pasar porque Dios estaba en él, pero no. Las tinieblas odian la luz. Así que nunca vaya a creer ustedes que usted le va a caer bien a todo el mundo, aunque usted haga todas las cosas, aunque usted haga el bien a todo el mundo. Siempre las tinieblas se le van a arreglar para levantarle una calumnia, una mentira, para traerle, ¿no es cierto?, persecución, para traerle angustia, para que pase un mal rato. Porque así es la vida del cristiano. Así que el apóstol Pablo dice, bueno, la tengo clara, sé lo que va a pasar conmigo, así que pase lo que pase, se levante lo que se levante, yo sigo adelante y nada me va a separar del amor de Cristo. Hablando de esto, quiero decirle que muchas veces las personas que están, ¿no es cierto?, influenciadas por la voz de Satanás, el diablo, de los demonios, cuando están influenciados por esa voz que les habla y les susurra al oído, estas personas actúan en contra de los hijos del Señor y inventan situaciones. Porque cuando alguien habla en contra suya, es una señal clara de que Dios no está en esa persona. ¿Me entiendes? Entonces debiéramos nosotros de orar a Dios para que Dios nos guarde y nos libre, y que nunca nosotros seamos instrumentos en la mano de Satanás. Amén. Para hacerle pasar un mal rato a un hijo del Señor, a un cristiano, a su hermano en Cristo, a su hermano oficial, a su pastor, a nadie, por inventar una mentira, una calumnia, por hablar mal de él. Hay un relato en el Antiguo Testamento, en el primer pacto, que nos habla acerca de una situación que enfrentaron los judíos y israelitas. Todo esto, ¿no es cierto?, que le voy a hablar, es producto de lo que hoy día se está viviendo en el Medio Oriente. No sé si ha escuchado las noticias, si ha buscado usted las noticias, ¿no es cierto?, en las redes sociales o en internet, que en estos días soltaron algunos rehenes, pero otros rehenes no llegaron libres, ¿me entiende?, a Israel, porque los asesinaron antes de darle libertad. Es de esos rehenes que tomaron, ¿no es cierto?, preso el día 7 de octubre. Imagínense, estamos hablando del 7 de octubre y ya estamos a 10 de diciembre. ¿Estamos a 11? Bueno, a 10. Así que octubre, noviembre y diciembre, han pasado 2 meses y todavía continúan las hostilidades, ¿no es cierto?, de parte de Hamás hacia Israel, y Israel responde los ataques. Han pedido, ¿no es cierto?, muchos países, la ONU y otros países más, que haya un cese al fuego y que se le perdona, ¿no es cierto?, a Hamás todo lo que ha hecho. Israel dice que no, es imposible. Ellos han jurado exterminar a Hamás de las fronteras israelitas porque han causado mucho daño. ¿Me entiende? Incluso Estados Unidos apoya a Israel en el no cese al fuego. Porque esta gente, como es islámica, tiene una conducta a seguir, un parámetro. Ellos pueden hacer con usted un pacto de paz, pueden estar en paz hoy día y decirle vamos a estar en paz 10 años y no pasa uno o dos años y atacan. Porque esa es su forma de ser. ¿Entiende? Ellos son mentirosos y no cumplen la palabra. Está bueno para ser político, ¿no? Entonces, no cumplen la palabra. Entonces, ¿quién puede hacer un trato con el Islam? Es realmente difícil hacer un trato con él. Israel en este momento está pasando situaciones difíciles. Muchos se han levantado diciendo de que Israel es un usurpador del territorio porque no deja tranquilo a los palestinos. Sin darse cuenta de que la tierra le pertenece a Israel. Desde hace miles de años la tierra que está ahí le pertenece a Israel. Y los usurpadores son los palestinos que vinieron del estado de Jordania que estaba al costado, ¿me entienden? Al lado de las cordilleras. Y no tiene nada que ver, ¿no es cierto?, Israel en todo esto. Le quieren quitar sus tierras. Entonces, se han levantado cuántas personas maldiciendo a Israel. El último que maldijo a Israel, si usted no recuerda, ¿no es cierto?, fue Chávez, ¿no es cierto?, que maldijo a Israel desde las vísceras, maldijo a Israel, y Dios le mandó un cáncer en las vísceras, y murió, ¿no es cierto?, con ese cáncer. ¿Por qué? Porque hay una promesa en la palabra de Dios que dice que Israel es bendito. Amén. Y todo aquel que bendiga a Israel, Dios le bendecirá. Amén. Y todo aquel que maldiga a Israel, Dios le maldecirá. Porque Israel es la nación escogida por Dios. Amén. ¿Dónde nació nuestro Señor Jesucristo? Amén. ¿Dónde están las promesas, las leyes? Amén. ¿Y de dónde viene el Evangelio? Pues. Dios escogió la nación. Podrían escoger cualquier otra nación, pero la Escritura dice que Dios les escogió por misericordia, no porque fueran más que los demás, sino porque ellos eran menos que los demás, y Dios tuvo misericordia de sus padres y les escogió como nación, aunque no tenían ningún mérito. Así que podríamos decir que cualquier nación podría haber sido privilegiada, pero Dios escogió a Israel. Así que nosotros lo que debemos de hacer es bendecir a Israel. No se le vaya a ocurrir a usted, hijo querido, abrir su boca para hablar mal de Israel, porque Dios va a venir inmediatamente sobre su vida. Seamos inteligentes en esto y hágalo al revés. Bendiga a Israel. Amén. Para que Dios le bendiga. Amén. Entonces, todos estos ataques que han venido a Israel, ¿sabe por qué? Porque Satanás, el diablo, odia a Israel porque son la nación escogida por el Señor. Y como usted y yo somos hijos del Señor, Satanás nos odia y quiere destruir nuestras vidas. Volvemos ahora a lo que habíamos hablado. Israel, en el Antiguo Testamento, sufrió algo terrible, y que quiero que usted lo escuche, y tal vez lo ha escuchado anteriormente o en alguna otra predicación. Les voy a hablar del libro de Esther, esta hermosa ilustración de cómo Satanás, el diablo, se levanta para destruir a los hijos del Señor. Y cómo Dios guarda a sus hijos y los protege del ataque de los enemigos. Resulta de que el rey Asuero, Asuero, para que usted sepa, es el nombre hebreo del rey Jerjes I. ¿Me entiende? Un rey persa, uno de los grandes reyes persas que hubo en el pasado, y que fue, ¿no es cierto?, el que gobernó y administró todas las provincias, las 127 provincias de Persia y de Media. Podríamos decir que fue el quinto rey, ¿no es cierto?, de Ciro el Grande, y conquistó y destruyó, ¿no es cierto?, a Babilonia. Después vinieron otros reyes más adelante, ¿me entiende? Entonces, ahí, ¿no es cierto?, está la bendición tan grande de este hombre, que podríamos decir que seguramente es de la dinastía de estos reyes. Ciro el Grande, ¿no es cierto?, fue el rey más grande que pudo haber por haber, ¿no es cierto?, destruido a todas las autoridades o los reyes de Babilonia, pero después, ¿no es cierto?, cuando vinieron los otros reyes como Cambises II, como Esmer y Darío I, empezó a florecer todo lo que es Media Persia, y con el rey Jerjes I ya fue la culminación de lo que es el imperio, con 127 provincias, desde la India hasta Etiopía. Podríamos decir que Irán, Irak y todos los países del Medio Oriente, ¿me entiende?, hasta África, si miramos el mapa, era un imperio, ¿me entiende?, asqueménida, según recuerdo, el imperio asqueménida. Así que este hombre era tan rico como rey, tenía tanta riqueza, que un día se le ocurrió hacer una celebración para demostrar todo lo que él tenía y la buena voluntad que él tenía y mostrar su riqueza. Hizo una fiesta de 6 meses, 180 días, ¿qué le parece? Cada mes. Ningún municipio que yo haya conocido ha hecho una fiesta tan grande, ¿no? ¿Me entiende? 180 días de fiesta. ¿Qué le parece? Entonces, porque por ejemplo el Imperio Romano hacía también fiestas grandes de 3 meses, de 90 días, pero una fiesta de 180 días, para tener, ¿no es cierto?, tanta comida, tanto vino, y para que todos lo pasaran bien, hay que tener mucha riqueza, ¿no? ¿Me entiendes? Uno en el cumpleaños no va, ¿no es cierto?, que a medio digital, ¿no es cierto?, con las 50 luquitas que gasta, imagínense este rey, ¿no es cierto?, 180 días. Bueno, estoy hablando de 10 años atrás, estamos a 50 luquitas. Ahora, ¿no es cierto?, nos sale unos para la cara y quedamos tortos y quedamos cojos con todo lo que gastamos. Bueno, así es la cosa, pero más nos da el Señor para que podamos hacer esa fiesta. Entonces hace esta fiesta de este rey, y como estaban todos los grandes dirigentes, ¿no es cierto?, de Media y de Persia, él, ¿no es cierto?, invita a la reina Vasti. Y resulta que viene la reina, que supo que iba a ser presentada a todas las autoridades, los reyes y todos los príncipes que estaban ahí, y no quiso ir. Ah, tenía que haber pensado, me van a exhibir, ¿no es cierto?, como un trofeo. No, no, dijo, no voy a ir. Y no quiso ir, y se enojó tanto el rey, que dentro de sus consejeros preguntó, ¿qué podemos hacer? ¿Hay alguna ley que vaya en contra de la reina por lo que me hizo? Porque no puede ser que me desobedezca. Y uno de ellos se le ocurrió la idea de que hiciera una ley donde a la mujer, ¿no es cierto?, la reina Vasti, se le prohibiera asistir junto con el rey, que nunca más Vasti reinara al lado del rey y se eligiera una nueva reina. Le gustó tanto, ¿no es cierto?, esta proposición al rey, que inmediatamente dijo, ya bueno, busquen entonces dentro de todas las muchachas vírgenes que hay, busquen, ¿no es cierto?, una nueva reina. Y van, ¿no es cierto?, a buscar. Había, ¿no es cierto?, mucha gente ahí dentro del imperio, no solamente habían judíos, también, ¿no es cierto?, filisteos, moabitas, persas, había mucha gente. Y resulta de que Dios en su misericordia permite que una muchacha hebrea, una judía, ¿me entiende?, reconocida como Esther, prima de Mardoqueo, que era, ¿no es cierto?, el que la crió y fue el tutor desde que esta muchacha perdió a sus padres. Entonces esta muchacha fue asistida por muchos de los eunucos y le gustó tanto esta niña que le empezaron, ¿no es cierto?, a ayudar. Fue como un concurso de belleza, hermano querido, que tenían que sortear, ¿no es cierto?, las miradas de los eunucos, tenían que ir sorteando situaciones, y al final Dios bendice a esta muchacha y la pone como reina al lado del rey Azuero, Jerjes I. Resulta de que el rey, ¿no es cierto?, tenía un jefe de como decirlo así, un jefe de ejército, por decirlo así, el general de todo ahí, ¿no es cierto?, era Amán. Y Amán había sido muy, por decirlo así, bendecido y favorecido por el rey, que le había dado riqueza y un montón de cosas para que él, ¿no es cierto?, pudiera delante de su familia vivir mejor. Le había dado riqueza, oro, plata y tantas cosas. Y más encima lo había honrado. Pero el problema está que cuando pasaba Amán, el general del rey, y salía de la corte, la corte del rey, ¿no es cierto?, todos los que estaban ahí al ver que era Amán se arrodillaban y le rendían honores. El problema está que cuando salía del palacio, a la puerta del palacio había un hombre que yo le mencioné, Mardoqueo, el primo y tutor de Esther, de la reina. Y que nadie sabía que era el tutor o el padre, ¿no es cierto?, adoptivo de la reina. Y cuando pasó, ¿no es cierto?, este man y pasaba, Mardoqueo no se arrodillaba, no se postraba ni se inclinaba, porque un judío jamás se va a arrodillar ante un hombre, sino que solamente al Señor. Amén. Así también debiéramos ser nosotros. Amén. Arrodillarnos solamente a nuestro Dios. Gloria a Dios. ¿Quién nos debe humillar a un hombre? ¿Qué puede hacer un hombre? ¿Me entiende? Un rey terrenal en comparación con este Dios grande que nosotros tenemos. Y le molestó tanto a Amán que este hombre no le hiciera reverencia, que cada vez que pasaba este hombre no le hacía reverencia y ni lo miraba a veces, como decimos muy chido, ni lo inflaba. Le empezó a doler el estómago de pura rabia, hermano. Le comentó a la familia, ¿qué vamos a hacer con este cada vez que paso? Y todo lo que me da el rey, todos los presentes y todos los honores, no son nada, porque cuando paso por frente de Mardoqueo, este judío, más encima me desprecia y ni siquiera se inclina. Y la esposa le dijo, mire, ¿por qué no te construye mejor? Construyete aquí en el patio de la casa, hazte, ¿no es cierto?, una horca, más o menos unos 20 metros de altura, para que todos lo vean, ¿no es cierto?, de todas partes, y anda mañana ante el rey y dile que Mardoqueo no te respeta y que tú exiges que lo ahorquen ahí en esa horca. Así que mandó a hacer la horca, ¿no es cierto?, más de 20 metros de altura, ahí estaba la horca, y fue donde el rey, y resulta de que en eso que pasa todo esto, a dos de los eunucos del rey habían hecho un complot en contra del rey Asuero, y resulta de que al escucharlo Mardoqueo, que estaba en la puerta del palacio, lo denunció, le dijo a Esther, y Esther se lo avisó al rey, y tomaron presos a esos dos, ¿me entiendes? Los metieron a la cárcel, y todo esto se escribió en el libro de las crónicas del rey. Entonces, antes de que este, ¿no es cierto?, Amán fuera a hablar con el rey para pedirle que Mardoqueo fuera ahorcado, el rey en la noche no pudo dormir y se le fue el sueño y mandó a buscar, ¿no es cierto?, las crónicas para leer un poco lo que estaba pasando en el reino. Cuando lee, ¿no es cierto?, de que dos de los eunucos lo habían descubierto en un complot para matarlo, y Mardoqueo había sido el que había dado aviso, y preguntó, bueno, ¿y qué se le hizo a este hombre? ¿Algún honor? No se le ha hecho nada. Dijo, entonces hay que hacerle algo a este hombre que me ayudó. Cuando llega el otro día, ¿no es cierto?, Amán, y entra por el patio del real, estaba, ¿no es cierto?, el rey preguntándonos, ¿qué vamos a hacer? A él, díganme ustedes alguna cosa, ¿qué vamos a hacer con este? ¿Qué honores le vamos a dar a Mardoqueo? Y cuando se dan cuenta que estaba Amán, lo mandan a buscar al general y le dicen, Amán, dime, ¿qué podemos hacer con la persona que el rey desea honrar? Que el rey desea darle honores delante de los demás. Y Amán, el general, pensó que esto se lo iban a hacer a él. En su corazón dijo, bueno, si me lo va a hacer a mí, porque aquí es más el rey va a honrar, entonces le voy a pedir algo que sea realmente bueno. Bueno, rey, le dijo, lo que tú vas a hacer es que vas a sentar a esa persona en el caballo real y le vas a poner las vestimentas reales y le vas a poner la corona de oro del rey. Y el general que más estimes tú lo va a ir adelante llevando el caballo, diciendo a todo el pueblo, así será a la persona que el rey desee honrar. ¿Qué te parece? Oh, te va a ser excelente idea. Arde inmediatamente, le dijo, y toma Mardoqueo, vístelo de ropas reales, ponle la corona y tú mismo vas a llevar el caballo y voy a empezar a decir, así será a la persona que Dios quiera, que el rey quiera honrar. Así que así con un tesoro quedó Amán, que en vez de ahorcar a Mardoqueo, tuvo que llevarlo en el caballo del rey más encima y hablar, ¿no es cierto?, de que así lo honraba el rey a Mardoqueo. Dios honró a Mardoqueo delante de este hombre que quería matarlo. Como llegó tan desesperado a la casa y angustiado por lo que había pasado, le contó a la esposa y a los siervos que tenía ahí, a los hijos, y todos le dijeron, ¿sabes? Lo que pasa es que este judío, yo pienso de que este no lo vaya a poder hacer, matar así como así. Algo está pasando, alguien está a favor de él. ¿Cómo entonces tú mismo tuviste que llevarlo? Lo mejor que puede hacer es mejor destruir a todos los judíos, no uno solo, a todos los que están ahí. Y le pareció tan buena idea, man, que ideó matar a todos los judíos. Y fue, ¿no es cierto?, echaron suerte, seguramente con algún adivino que había por ahí, y le dio el mes, ¿me entiende? En este mes, el mes de Adar, que es el mes de diciembre nuestro, ¿no es cierto? El número 12, pero para ellos viene siendo por ahí, ¿no es cierto?, como el mes de octubre. Y resulta de que le da la idea de matar, ¿no es cierto?, a los judíos, y él va y le dice al rey. Al otro día, ¿no es cierto?, va a Amán, donde el rey le dice, mira, ¿sabes que hay un pueblo que está aquí dentro de toda, de todo el reinado que no hace ni una cosa? Están de más, están comiendo de balde y tienen leyes que más encima no respetan las tuyas y no respetan el nombre del rey. Tienen sus propias leyes para obedecer y no se inclinan ante nadie ni ante el rey. ¿Qué te parece si eliminamos a este pueblo? Y el rey le pareció bien, como el general, ¿no es cierto?, que estaba a su mano derecha. Le dijo, tienes toda la razón, haz lo que quieras, aquí está mi anillo, haz, ¿no es cierto?, la ley y ponle mi anillo. Y va, ¿no es cierto?, y hace la ley de que tal fecha, el día 13 del mes de Adar, el mes 12, todos los judíos de todas las provincias tenían que ser asesinados por las personas que vivían en la provincia. ¿Qué le parece? Así que estaban en peligro, todos los judíos iban a ser exterminados de las 127 provincias de Media Persa. Los judíos que habían sido exportados desde Israel, pues, hermano. Entonces, cuando lo supo Mardoqueo, se angustió tanto y lloró y se vistió de cilicio, hizo ayuno y lloró amargamente y más encima a la entrada del palacio del rey, hermano. Cuando Esther supo, le llevó, ¿no es cierto?, alimento, comida, ropa para cambiarle, y no quiso Mardoqueo vestirse ni comer. Y Esther le mandó preguntar por qué estaba así, y le llega la noticia a Esther, y Mardoqueo le manda decir, mira, tienes que interceder por el pueblo de Israel, porque va a ser destruido, vamos a ser asesinados. Y le manda la respuesta a Esther, le dice, mira, no puedo hacer nada, Mardoqueo. O no sé si podríamos decirle padre, porque fue, ¿no es cierto?, su padre, fue el que lo cuidó, aunque era su primo. No puedo hacer nada, porque el que entra al patio del rey sin tener autorización, el rey lo puede matar, lo puede mandar matar. Así que si el rey no le extiende el cetro de oro y lo toca, tengo que a lo mejor sufrir pena de muerte. Así que no puedo. Y le manda después Mardoqueo decir, mira, si tú no haces nada y te quedas callada, no pienses que después de que el rey destruya a los judíos, a ti no te va a pasar nada. Lo más probable es que también Dios te entregue este juicio por quedarte callada y por no ir en ayuda del pueblo de Dios. Amén, Señor, amén. Así que sintió temor Esther y le encontró toda la razón. Y le dijo, y le mandó ese de Mardoqueo, dile al pueblo y a todos los judíos, a mi pueblo, que se pongan a ayunar, que durante 3 días oren, se vistan de cilicio y hagan ayuno, porque al tercer día yo me voy a meter al palacio del rey, a la cámara, ahí donde está el patio, y si el rey me extiende su cetro, yo voy a poder hablar y no voy a morir, y voy a interceder por Israel, por los judíos. Así que así lo hicieron, oraron, clamaron, se vistieron de cilicio, delante de Dios pidieron misericordia, y al tercer día, incluso Esther le dijo a todas sus siervas y todas las que le ayudaban ahí, a los eunucos que estaban con ella, que tenían que ayunar, y eso que eran de Media Persa, tenían otros dioses, pero acompañaron a Esther a ayunar por el pueblo de Israel, ¿qué le parece? Dios para siempre. Mire qué importante esto, hermano. Amén. Y así fue, al tercer día se mete Esther a la cámara ahí, ¿no es cierto?, donde estaba el patio, y cuando lo ve el rey, ve a Esther, inmediatamente le extiende el cetro para que no la mataran ni le hicieran daño, y ella, ¿no es cierto?, con mucha alegría tocó el borde y se sintió aliviada, porque ya tenía el primer paso, ya el rey la recibió y no la iban a matar por meterse sin permiso. Dime, reina, ¿qué es lo que desea? Cualquier cosa se te dará hasta la mitad del reino. Y resulta que Esther invita al rey y a Amán, que estaba con él ahí, ¿no es cierto?, el que había llamado a destruir los judíos, y dice, quiero invitarlos a un banquete que voy a hacer esta noche. Y los invita. Y resulta que estuvieron, comieron, bebieron, y eran ellos tres nomás, que estaban ahí en esa fiesta que había preparado la reina, pero tenía que haber sido algo tan rico y algo tan especial, que incluso Amán salió pero contento de ahí, emborrachado pero feliz, porque La reina lo había favorecido al ser el único invitado en la fiesta de la reina, el rey, la reina y él, Amán. Amén. Y se fue a la casa a contarle a su familia: mire, estoy tan contento, tan feliz porque la reina me favoreció y fui el único invitado. Y más encima, mañana hay otra fiesta que la reina le ofrece al rey y yo también estoy invitado. Oiga, feliz el hombre. Se va, ¿no es cierto?, el otro día y llega la fiesta que también le había hecho la reina al rey. Y el rey, ¿no es cierto?, y tal como en la primera fiesta le vuelve a preguntar: reina, dime, ¿cuál es tu petición? Todo se te dará hasta la mitad del reino, así que pide nomás cualquier cosa. Y ahí, ¿no es cierto?, aprovechó la reina y le dijo: mira, rey, mi vida está en tus manos y quiero ofrecer mi vida a cambio de la respuesta de mi petición. Dime nomás, ¿qué es lo que quieres? Y le dijo la reina: mira, mi pueblo está siendo amenazado y va a ser destruido. Y no solamente mi pueblo, porque yo también soy judía y también voy a ser destruida. Y el pueblo que está en las 127 provincias no tiene cómo hacerle frente a esta amenaza. Y el rey se enfureció tanto que iban a destruir al pueblo de la reina, que no se había dado cuenta que eran los judíos. ¿Pero quién pudo haber hecho esto? Y le dijo: este hombre perverso de Amán, este fue el que preparó, ¿no es cierto?, la destrucción de mi pueblo. Y recién el rey se dio cuenta de que lo que estaba haciendo mal era preparar, ¿no es cierto?, la destrucción del pueblo de la reina Esther. Entonces, inmediatamente, el rey, ¿no es cierto?, se turbó ahí y pensó qué iba a hacer. Y Amán, ¿no es cierto?, que vio que estaba cometiendo un error y que no tenía idea que la reina Esther era judía, se deshizo pidiendo disculpas y se arrodillaba y se paraba y le pedía que lo perdonara porque lo había hecho sin pensar. Y la mujer, ¿no es cierto?, la reina Esther se va hacia su habitación, que estaba seguramente ahí mismo, y se sienta en su cama, y Amán detrás pidiéndole perdón y pidiéndole disculpas, que dice que como que se tropieza y se cae a la cama donde está la reina. Y viene entrando el rey y lo ve ahí y le dice: más encima que dice a la reina en presencia del rey. Como Dios prepara todas las cosas. Oye, inmediatamente los únicos lo agarraron, le cubrieron el rostro y lo mandaron, ¿no es cierto?, a una penitencia, un juicio. ¿Cómo lo mataron? Y ahí, ¿no es cierto?, le dicen de que Amán tenía una horca preparada para Mardoqueo, el que había ayudado al rey, y el rey manda a ahorcar a Mardoqueo, o sea, perdón, a Amán, gracias esposa, manda a ahorcar a Amán, el general que había preparado la horca para Mardoqueo y la destrucción de los judíos, lo ahorcan en la misma horca que él preparó para Mardoqueo. Amén. ¿Qué le parece? El Señor hizo justicia. Amén. El Señor libró al pueblo de Israel. ¿Sabe por qué pasaron todas estas cosas? Porque Satanás mismo, las tinieblas estaban en el corazón de este hombre de Amán, que aborreció a Mardoqueo por ser judío. La familia de ellos también aborrecieron a los judíos. Así le pasa a los hijos del Señor. Nosotros hacemos todo lo posible por agradar a Dios. No andamos ofendiendo a las personas. Tratamos de hacer el bien a los demás. Les enseñamos de la palabra del Señor. Tratamos de dar buen testimonio. Y aún así nos odian y nos miran con desprecio. Por causa del Señor Jesucristo y del Evangelio, somos mirados como ovejas de matadero. Se quieren puro, ¿no es cierto?, cortarnos el cogote porque somos hijos del Señor. Y nos inventan calumnia y nos levantan, ¿no es cierto?, mentiras. Pero hay una buena noticia: el Señor está con nosotros y con ellos. Y Él nos defiende y nos guarda. No es que dice la Escritura: no te vengas tú mismo, no busques venganza, porque el Señor dice en su palabra: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que no tenemos que estar buscando venganza, como me lo despacho a este, ¿qué le hago? No, el Señor está mirando todo lo que le hacen en su contra y todo lo que están preparando en contra suya. Esa horca que muchas veces están preparando, el Señor la conoce. Pero el Señor le va a guardar y le va a mirar. Así que esta palabra es para que usted tenga confianza en el Señor. ¿Qué importa que nos preparen la horca por allá, que nos quieran destruir por acá? si el Señor está con nosotros, ¿quién será contra nosotros? Así que no hemos de temer, no hemos de enfermarnos de los nervios y estar todos tritones, ¿no es cierto? Como un canasto de guatita ahí, ¿no es cierto? Todo tritón. Ah, no, no. Confiando en el Señor, sabiendo que tenemos un Dios grande. Aleluya. Imagínense lo que dice el apóstol Pablo: ni ángel, ni principado, ni potestad. ¿Saben lo que significa? Significa ni ángel de Dios, ni principado, ángeles caídos, ni Satanás, ni nadie lo va a hacer desistir de servir a Cristo de todo corazón. Amén. Así que inventen lo que le inventen, levanten lo que levanten, calumnia que venga, prueba que venga, situación que venga, usted mire a Cristo nomás. Amén. Siga para allá, porque el Señor nos defiende. Amén. Y el Señor nos guarda. Amén. Y el Señor nos libra. Amén. Así que no sienta temor usted. Gracias, Señor. Afirmémonos de Cristo. Amén. Tomemos este ejemplo, hijo querido. ¿Y sabe lo que pasó con Mardoqueo después? Para terminar la historia, el rey puso a Mardoqueo en el lugar de Amán. Y fue uno de los judíos más grandes del imperio persa, porque el rey lo favoreció y lo bendijo. Y de ahí el mismo Mardoqueo instituyó el día 15 del mes 12 del mes de Adar la fiesta de Purim, que significa el día que echaron suerte para destruir Israel, y Dios libró a Israel. Aleluya. Es una fiesta que hasta el día de hoy ellos celebran en honor a que Dios guardó al pueblo de Israel allá, ¿no es cierto?, en Persia. ¿Qué le parece? Bendito tu nombre, Rey. ¿Cuántas veces a lo mejor han venido en contra de nosotros y el Señor nos libra? Un accidente, o el vehículo, o cualquier cosa, una enfermedad, una caída, pero el Señor está ahí con nosotros. Amén. Defendiéndonos, ayudándonos, levantándonos. Amén, Señor. ¿Ah? El Señor está ahí porque nos falla. Gloria al querido. ¿Cuántas veces nosotros fallamos en el día? Bendito. Somos más ciegos que la cola del chancho. Así es, pero el Señor se mantiene fiel. Amén. Él no falla, Él está ahí siempre. Amén. Bendito es el Señor. Porque Él ha prometido guardarnos y librarnos todos los días de nuestra vida. Amén. Así que, hermano querido, esta palabra es para nosotros hoy día. Razón tenía el apóstol Pablo al decir que quién nos separará del amor de Cristo. Vendrán tribulaciones, vendrán pruebas, espadas, peligro. Nos pondrán la pistola en el pecho. Nos querrán destruir por causa del Evangelio. Pero no importa. El Señor está con nosotros. Amén. Siempre me acuerdo que aquí, ¿no es cierto?, cuando estábamos construyendo la parte de abajo, ¿entiende?, antes de que se construyera todo esto, estábamos construyendo ahí el muro, porque no había muro abajo, ese muro del casino, no había muro, ¿entiende? Había como unas rejas así puestas nomás, como unos alambres, y después, ¿no es cierto?, se quiso hacer el muro. Entonces esto es como colinda con la casa al lado ahí, ¿me entiende? Habían unos borrachitos ahí que se quemó ahí vivo pobrecito, ¿me entiendes? Cuando hubo el incendio acá, un día 24 de diciembre del año, no me acuerdo, 2010, 2011, no me acuerdo, 2012, y ahí falleció. Que una vez, ¿no es cierto?, ese borracito le pegaba a la esposa mucho, le pegaba mucho a la esposa, y resulta de que la esposa no hizo nada mejor que arrancarse y saltó para acá, porque estábamos puestos, teníamos puesto una lona nosotros ahí, y ella va a arrancarse porque el esposo la quería matar. Se arranca para acá, para la iglesia, y se mete para acá. Y yo, como eso todavía no estaba construido, la parte de atrás, ¿me entiende? Estaba aquí el templo antiguo nomás, ¿me entiende? Estábamos recién construyendo esto, el templo antiguo ahí. Yo veo que la muchacha va corriendo ahí por el pasillo para allá, y yo la meto en la iglesia y le echo llave. Y dije, ¿qué es aquí nomás? Dije yo, porque si no, esto yo me va a matar, porque se escuchaba los gritos por todas partes. Y nadie se metía. Y cuando veo, ¿no es cierto?, que el curadito también pasa para acá y pesca un cincel así como este, fuerte, bueno, un cincel grande, grueso, de fierro así, para matar a la esposa, hijo. Y viene a matar y me dice, ay, me dice, ¿dónde está mi esposa? Y ni siquiera me dijo, oye, disculpa, te hinché la casa, te hinché la iglesia. Estaba borracho. ¿Dónde está? No sé, y dije, ¿qué pasa? Que se fue para allá. Para desviarle un poco. Y sale el curado para allá, ¿no es cierto? Y mira para todas partes. No, no está, dijo. Tú la escondiste, dijo, y me salió persiguiendo a mí. Oye, pero yo arranqué para allá, ¿no es cierto?, por la calle, y el curado con el fierro detrás de mí, pues, ya, yo miraba más allá y me agarraba con el fierro por la cabeza, pues, sin tener nada que ver yo, ¿no es cierto?, y por querer defender a la mujer, ¿me entiende? ¿Se da cuenta usted las cosas que a veces pasan? Cosas que uno no entiende, cosas que uno no comprende. A lo mejor en ese momento me la pegó un fierrazo en la cabeza, me manda al tiro, pues, hijo. ¿Me entiende? Pero a veces pasamos situaciones. Pasamos cosas. Nos caemos, nos golpean, pasamos cosas y situaciones, y el Señor sabe por qué las pasamos. Pero yo le voy a decir una cosa, el apóstol Pablo no se las llevó pelar tampoco. También pasó cárceles, también fue golpeado, fue apedreado, también, ¿no es cierto?, fue apaleado. Pero ¿por eso iba a abandonar al Señor? Por eso se iba a enojar con el Señor y le iba a decir, oye, ya está bueno, ya, ¿hasta cuándo me van a pegar? No, no. Este texto que hemos leído, por causa del Señor, somos contados como ovejas de matadero, es un texto del Salmo 44, donde los hijos de Coré reclaman al Señor y le dicen, ya, pues, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué escondes tu rostro y no miras nuestra injusticia? ¿Por qué no quieres respondernos? Todo el tiempo nos matan por culpa tuya, le dice, y nos miran como ovejas de matadero y quieren eliminarnos. ¿Hasta cuándo vas a esconder tu rostro y no nos vas a responder? Pero a veces pasamos situaciones. Ahí es cuando Dios podría haberle dicho y respondido, bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no podemos pasar situaciones difíciles? ¿Eres tú más que los demás? ¿Eres más especial? ¿Debo detenerte en una burbuja para que nadie te toque? ¿Por qué no? ¿Por qué no ser perseguido? ¿Por qué no pasar situaciones difíciles? Como dijo Job, si recibimos bienes y bendiciones de Dios, ¿por qué no hemos de recibir también las cosas malas que vengan? El sol y la lluvia salen sobre el justo y el injusto. Bendición y maldición muchas veces vienen sobre nosotros. Pero hijo, manténgase fiel. Amén. Aunque el vecino, el familiar no lo quieran ver, no importa. Usted manténgase fiel en Cristo. Demuéstrenle a Cristo que lo ama de verdad. Amén. Hasta ahí lo vamos a dejar, hijo querido. Y para el Señor, honra y gloria para siempre. Oremos y demos gracias al Señor por su palabra. Amén. Oremos a nuestro Dios. Padre Santo, Dios eterno, cuántas gracias te damos, Dios de los cielos, por este consejo de tu palabra. Señor, ¿qué nos bastará de tu amor, bendito Señor? Ese amor que nos rescató, Señor, del mundo, y nos partó, Señor, del